Bueno, continuamos el Enredando las Mañanas, esta tarde, esta mañana de miércoles, y ahora nos vamos a trasladar vía telefónica a la Ciudad Universitaria de Córdoba, al Pabellón Argentina. Nosotros venimos tratando el tema desde que empezaron las tomas y las luchas ahí en la Ciudad Universitaria en defensa de la educación pública. Al día de hoy se encuentra tomado por los estudiantes que están organizados en la Asamblea Interfacultades, este pabellón, que están resistiendo, buscando avanzar en un petitorio con un montón de reclamos para esa defensa de la educación pública. Están recibiendo ninguneos, amenazas, agresiones, intentos de levantar la toma, manipulaciones mediáticas de todo tipo, violencias, para que la levanten sin dar una respuesta y sin establecer un diálogo serio que apunte a solucionar todas estas problemáticas por parte del rectorado. Así que vamos a conversar con Aisha, que es una de las estudiantes que está ahí en la toma, para que nos actualice la situación del conflicto y también nos cuente todo lo que ha pasado esta semana con todos estos intentos de que levanten la toma ellos. Y ellos se mantienen muy firmes, muy seguros de sus reclamos y muy organizados para la defensa de eso. Hola Aisha, buenos días, ¿nos escuchas bien? Sí, buenos días. Primero, buenísima la introducción, la verdad que es muy raro escuchar con tanta precisión como lo que está pasando, porque como bien me decía, hay como un cerco mediático muy fuerte y nos está haciendo muy difícil poder hacer frente a eso, y hay un montón de mentiras y confusiones al respecto de lo que está pasando en el pabellón. Así que, gracias por el espacio. En primera instancia, toda la semana pasada fue bastante intensa. Lo más relevante que pasó, lo más grave, fue el jueves, que en el medio de una convocatoria, una mesa de diálogo por parte de las autoridades, se transmitió un atropello muy fuerte a todos los estudiantes que estamos en el pabellón. O sea, veníamos encima de una noche en la que la policía había liberado la zona, permitiendo que una persona particular viniera a violentarnos, a romper casi dos puertas y ocho ventanas. Tenemos, grabaciones de cómo la policía se quedaba mirando desde la vereda del frente, cómo este hombre rompió el pabellón y no hacía nada. Fue una situación muy violenta, tuvimos toda la noche en despiertes, muy, muy preocupados por la seguridad de todos. Hasta unos compañeros se lastimaron, se cortaron, todo fue bastante feo. La mañana siguiente, en medio de esta instancia de diálogo, nosotros hicimos con la mejor predisposición, se dio toda esta situación de violencia que fue llevada a cabo principalmente por la Franja Morada y la Arena San Martín. Tenemos como identificado a estudiantes, profesores y no docentes que participan de esta agrupación, en este micro. Claro. También en esa situación surgieron, fueron lastimados un montón de compañeros, a varias, en general fueron compañeras, en realidad, que recibieron golpes en la cara, en el cuerpo, chicas que tardaron como cinco días en recuperarse, un montón de compañeros también le tiraron castimiento en la cara. Fue toda una situación muy deplorable, y lo peor de todo es que mientras eso estaba sucediendo, el presidente de la FUC, que es Jamil Mobana, llamaba a una asamblea completamente ilegítima, que la misma secretaria general de la FUC desconoció, es tan absurdo que parece increíble, mientras había gente que trataba de golpearnos y romper los vidrios del pabellón, este chico, llamaba a una asamblea completamente ilegítima, conformada solamente por gente que pertenece a la Franja Morada. Y en ese momento vino Yankee, también con toda una hipocresía muy grande, a decir que no se responsabilizaba de la violencia que estuviera pasando, y nosotros le increpamos, le preguntamos si al frente de los medios, si él defendía o no lo que estaba pasando, si apoyaba o no esta forma de agresión, y no respondió nada. Literalmente fue muy fuerte, porque mientras gente de la Gremia San Martín le estaba tratando de pegar a nuestros compañeros, él desapareció, digamos. O sea, le hicimos esta pregunta y literalmente frente a las cámaras se guarda espalda los sacos de ahí y lo llevó, que es una imagen bastante gráfica de la ausencia de las autoridades, de la hipocresía y de la violencia que sufrimos. Sí, discúlpame, le contamos a la gente que por ahí no conoce, vos te referís a Yancy Ferreira, que es el vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Y la gremial San Martín es el órgano gremial de los no docentes de la universidad. Nosotros hace más temprano comentábamos acá al aire de lo raro que es todo esto, que los órganos gremiales, tanto de trabajadores como de estudiantes, que son los que deberían defender a los estudiantes, defender estas cosas, los atacan y se ponen del lado del rectorado, ¿no? Sí, porque claramente hay situaciones de poder que se están dirimiendo a partir de ese conflicto, que realmente está cambiando el panorama político de la universidad, pero más allá de la violencia concreta y física a la que estamos siendo expuestos, hay una violencia simbólica que a nosotros nos parece absolutamente inaceptable. Todo este juego falso de como esta puesta en escena de una mesa de diálogo que no es tal y de la que no surge, digamos, ninguna voluntad de nada, de charlar nada, porque en todo caso nosotros somos también estudiantes que habitamos la universidad y que tenemos todo el derecho del mundo a pedir que se consideren nuestros reclamos y que se considere el tipo de universidad que nosotros queremos construir también. Claro. Estas personas no solamente hacen una puesta en escena para los medios en los que supuestamente dialogan, sino que nos tratan de antidemocráticos. Y es muy grave, porque nosotros, es muy fuerte Yuri, el rector de la universidad, y también presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, acusándonos de antidemocráticos, diciendo que usamos prerrogativas de la democracia para construir cosas que no son democráticas, siendo que él, bueno, aprobó una reforma política y académica en medio de un operativo policial represivo con más de 2.000 estudiantes movilizados en las calles, con consejeros estudiantiles y docentes falsos, digamos. O sea, es toda una situación de mucha mentira y de mucha violencia también simbólica de gente que en realidad lo único que queremos es eso, mejorar el espacio universitario y defender la universidad pública. Claro, sí, eso está muy claro. Aisha, te pregunto de lo que ha pasado esta semana. Sabemos que ustedes el lunes llevaron al rectorado una contrapropuesta a la propuesta que les había hecho el rectorado, que no era más que dilatar las cosas, que disuadir, que de querer llevar estos reclamos a unos espacios donde los que van a discutir son ellos mismos. Ante esto, ustedes el lunes les hicieron una contrapropuesta para establecer una mesa de diálogo resolutiva concreta, ¿no? ¿Qué, han tenido una respuesta en relación a eso? No, bueno, en principio no. Lo que sucedió, digamos, es que ellos nos presentaron una propuesta absurda, o sea, carente de cualquier tipo de seguridad o de certeza a largo plazo. Era una mesa de trabajo no resolutiva, eso quiere decir que no puede extraerse al respecto de nada para el lunes a las 12, y nosotros levantábamos el botón. Ante esa burla, digamos, que recibimos por parte de las autoridades, nosotros presentamos una contrapropuesta bien exhaustiva y específica, en donde pedíamos que el Consejo Superior avalara a estas cinco autoridades que forman esta comisión de diálogo para que pudieran revisar nuestra contrapropuesta metodológica del pliego. Entonces presentamos al Consejo Superior, que es como el máximo órgano de decisión de la universidad, esta propuesta de que les diera el aval para que ellos pudieran hablar con nosotros sobre la contrapropuesta. No recibimos resolución todavía del Consejo, pero de todas formas lo presentamos en la instancia de diálogo con nuestra contrapropuesta. Ahí también Yancy llegó una hora tarde de nuevo, salió de su despacho y no se dirigió a los compañeros que estaban ahí, voceros, lo cual es muy grave también, un meneo terrible. Se dirigió directamente a los medios y leyó una carta en la que decía que la mesa de diálogo estaba virtual. Entonces, bueno, nosotros seguimos apostando de todas maneras a esta contrapropuesta, que es bastante clara. Nosotros proponemos 5 comisiones de trabajo que se junten una vez por semana para trabajar diferentes puntos del pliego y generen en un plazo de 30 días un proyecto. ese proyecto tendría que ser elevado al Consejo Superior y tratado ahí sobre tablas, digamos, y bueno, ver si se apoya o no, lo cual le daría todo un proceso de institucionalización a nuestras demandas, que es también lo que pedimos, porque bueno, el Consejo Superior funciona un poco como un congreso y ahí cuando una comisión eleva un proyecto es tratado por todos los representantes de todos los claustros. Esto también lo aclaro, digamos, porque han salido a decir de los medios que nosotros, bueno, no respetamos tampoco las vías institucionales de la universidad y nosotros lo que más queremos es que nuestros proyectos se traten en el Consejo Superior, pero lo que sucede es que está absolutamente cooptado por Franja Morada y por la Bizar, que son las grandes burocracias estudiantiles. Unos son, bueno, radicales, macristas, y los otros más de estilo kirchneristas. Y es muy difícil hacer pasar un proyecto, o sea, los cajonean, no los tratan nunca. Entonces, bueno, nosotros queremos aprovechar esta instancia para que se trataran y bueno, cuando si surgen modificaciones de los proyectos en los que todos los claustros pueden participar, vuelve a la comisión y después, si la comisión lo acepta, se vota, como en el Congreso de la Nación. Claro. Y tampoco nos quieren dar lugar a eso, digamos. O sea, nos acusan de anti-institucionales, pero no nos dejan usar las instituciones tampoco para discutir nuestros proyectos. Entonces, bueno, la situación es muy grave, es muy vergonzoso lo que está sucediendo y creemos que Córdoba es un lugar muy especial porque, bueno, yo diría es el presidente del Consejo Universitario Nacional. Entonces, todas las reformas que están aplicando en Córdoba, toda la metodología que se está aplicando acá para reprimir y para ningunear a los alumnos y demostrar el paso de autoorganización estudiantil, es algo que se va aplicando al resto del país porque tienen el aval de, bueno, del máximo representante de los rectores del país. Aisha, Teresa te habla desde el Enredando las Mañanas. Muchas gracias por responder. Viendo la respuesta, digamos, de la universidad, de Yuri, de su vocero, del vicerrector, ¿cómo han podido responder en organización? Digamos, supimos de que se hizo un encuentro provincial por la educación pública el fin de semana. Bueno, contanos un poco cómo salió eso. La verdad es que nosotros estamos súper, súper contentos porque hace desde que se inicia la democracia que no hay una organización estudiantil tan profunda. También remarcar que la mayoría somos estudiantes independientes, que no estamos organizados ni agrupados en ningún tipo de partido político ni agrupación. Eso también es importante decirlo. Y bueno, se están generando cosas muy, muy hermosas. O sea, hay cuentos sobre el Congreso, pero más allá de eso, que son eventos bastante especiales y grandes, todos los días, digamos, hay talleres, conversatorios, varietés con música, con artistas invitados, o sea, cines, debates, hay ollas populares, es como muy amplio el aspecto de actividades que tenemos una agenda diaria bastante extensa, y bueno, el Congreso que fue el fin de semana pasado fue el primer encuentro provincial en la Agencia de la Educación Pública, donde se hicieron compañeros de Río Cuarto, de Villa María, de la UPC, algunos colegios secundarios y terciarios de Córdoba, donde se trataron varios temas que tienen que ver con la reforma académica, con el sistema nacional de reconocimiento académico, con el recorte de incumbencias, también con todos los recortes que hubo habiendo, digamos, en educación en sentido general, con los planes con el de igualdad, con todo lo del incentivo docente, explicar un poco la situación política y el panorama de la ajuste en educación y el ajuste en el Estado, en el sector estatal en general. Bueno, se hizo una puesta en común muy linda y los chicos se quedaron bastante más tiempo hasta el martes avisando las tomas. O sea, siempre reivindicar que las tomas son un espacio de encuentro y aprendizaje colectivo donde bueno, se traduce un montón de material y donde se generan un montón de vínculos muy duraderos y donde se socializan formas de resistencia y de lucha. Entonces, eso sirve un montón para Río Cuarto, por ejemplo, que sabemos que el levantamiento de las tomas de allá fue bastante violento. Los chicos venían muy enojados, bueno, se dio la situación de poner en común planes de lucha a largo plazo. Y bueno, ahora estamos proyectando un encuentro nacional interuniversitario para octubre, a ver si eso funciona. es bastante complicado organizar eso con los recursos que tenemos, pero es a lo que estamos apuntando. Y bueno, después del lunes, el lunes mismo, digamos, a la noche, organizamos una olla popular donde vinieron también varios sindicatos a acercarse a conversar con nosotros. Y el martes a las 6 de la mañana un piquete en el marco del paro nacional, así que venimos como reforzando bastante la lucha, digamos, ¿no? Se quiere también imponer un discurso de que estamos derrotados o entrincherados en el pabellón, cuando lo más que hacemos es salir para afuera, habitar las calles y ahí luchan. También el sábado en Córdoba hubo el primer plenario de sindicalismo combativo, que serían como todos los sindicatos, o sea, las acciones de los sindicatos que se sienten monogadas y afectadas por las burocracias sindicales de siempre. Y bueno, una participación muy activa del sector universitario ahí. Nosotros como interfacultades dirigimos la comisión universitaria y salió también, salieron un montón de resoluciones y fue bastante bueno también. Qué bueno. Aisha, te pregunto, ya lo hemos difundido y usted lo han dicho por muchos lados, pero estaría bueno si nos podés recordar alguno de los puntos más importantes del pliego de reivindicaciones que tienen ustedes, para que la audiencia los recuerde un poco, para ver lo descabellado que son esas cosas que piden ustedes. Bueno, en primer lugar, digamos, nosotros queremos que las autoridades asuman que hay una crisis presupuestaria, porque han salido a decir y a repetir que en la ONC no hay ningún tipo de crisis. Bueno, nosotros lo que queremos es primero que acepten eso, porque las condiciones de cursadas en las diferentes unidades académicas, en las diferentes facultades, son muy heterogéneas y no hay, o sea, es muy violento y muy inaceptable que a esta altura del partido tú dependa de si cursas económica o filosofía, que tengas, por ejemplo, un régimen de alumno trabajador. El régimen de alumno trabajador solamente existe en filosofía y en artes, que son dos de 15 facultades, y ese régimen te permite, digamos, un mayor porcentaje de faltas dependiendo de tu jornada laboral, y te permite recuperar más de un parcial. O sea, algo súper necesario para la gente que trabaja y que no existe. Eso es una de las demandas básicas, digamos. Como hay régimen de alumno trabajador, no hay, por ejemplo, un régimen para estudiantes gestantes, digamos. Eso también es muy grave, porque hay una tasa de deserción muy, muy alta en la ONC, particularmente en la Facultad de Artes y Filosofía, son de las más altas, de toda la ONC, pero en general este es uno de los temas más graves y no hay ningún tipo de respaldo para las personas gestantes tampoco. Y con respecto a ese nivel más académico también, nosotros reclamamos que se deje de naturalizar que el trabajo universitario es gratuito. Es muy loco porque hay una figura que son los jefes de trabajo práctico, los profesores adscriptos, que es una... directamente, de forma estatutaria, es como legalizar un trabajo ad honorem en la mayoría de los casos, y en el mejor de los casos en negro. Entonces son profesores de tercera categoría, está como el titular, el adjunto y el adscripto. Estos profesores en casi toda la unidad académica no reciben ningún tipo de remuneración por su trabajo, y nosotros queremos que estos profesores sean reconocidos, que se les pague un sueldo, y que pase la planta, digamos, porque no puede ser que haya ese hueco legal en el que está reconocida la figura para que se lo puedan poner en el currículum, pero que a la vez no reciben ningún tipo de reconocimiento por eso. Después tenemos la situación de los ayudantes a alumnos, que son estudiantes que participan en las cátedras y generan contenido didáctico y dan clases y tampoco reciben remuneración. Esto, en algunas cátedras de medicina que son rentadas, pero que se concursan, se concursa un puesto y el resto de los ayudantes alumnos no reciben nada, pero el resto de la ONC no te pagan nada, y es trabajo docente, digamos. Y si seguimos perpetuando esta idea, después cuando nosotros salimos a buscar trabajo y nos profesionalizamos, bueno, claramente es más fácil abusar de nosotros, ¿no? Sí, que de hecho son reivindicaciones básicas e históricas, digamos, de la lucha estudiantil, claro, de los últimos 15 años por lo menos. Entonces... Uh-huh. Bueno, me parece que son imprescindibles para el funcionamiento de la institución universitaria, digamos, de la educación superior, para funcionar, sí. Digamos. Y otra cosa que es muy grave en un contexto de en 2 meses hubo 2 casos de gatillo fácil, es que blanquean el convenio que tiene la UNC con la policía de la provincia de Córdoba, que es completamente ilegal también, porque todos sabemos que las universidades nacionales son territorio fiscal de la nación y solamente para actuar la policía federal, y hoy tenemos policías armados que rondan por ciudad universitaria y que bueno, tienen un accionar muy raro, porque cuando nosotros estamos en el pabellón, bueno, por un lado liberan la zona, pero por otro lado nos ponen policías civiles que nos controlan. Entonces, bueno, quedó de la gestión del escoto. Claro, queremos que se blanquee esa situación. Después, a nivel de infraestructura, queremos crear una comisión de relevamiento de la situación de los edificios, porque, bueno, el caso más emblemático, digamos, es la Facultad también de Filosofía, que recibe un presupuesto niño y que tiene, o sea, el pabellón principal donde están nucleadas la mayoría de las clases y el centro más académico de trámites. Es un pabellón que se cae a pedazos, que realmente los techos se llueven, que no hay agua potable, que los baños internos no tienen puerta, o sea, es una situación bastante fea, digamos, usar ahí es insalubre. Otros pabellones que son usados como baños públicos, porque están en el medio de parques que son abiertos de la universidad, entonces la gente va ahí a hace su necesidad, digamos, y es bastante insalubre cursar también. El caso de arte y psicología, que en el 2010, gracias a una lucha también de toma muy grande en el estudiantazo, lograron separarse de la Facultad de Filosofía y hacerse facultades, siguen recibiendo el mismo presupuesto que cuando eran escuelas, o sea, cuando eran escuelas de la Facultad de Filosofía. Y eso, o sea, también es muy loco, porque el proceso de facultarización justamente sirve para que aumenten el presupuesto y puedan hacer frente a una mayor cantidad de alumnos. Entonces, la cantidad de alumnos de psicología y en arte se triplicó y el presupuesto sigue siendo el mismo. Entonces, eso significa que no hay becas para los alumnos inscritos, que no hay ningún tipo de mantenimiento de edilicio y que, bueno, la situación se complica cada vez más. Entonces, en ese sentido, bueno, pedir más presupuesto para estas facultades, para las facultades sociales y de comunicación que se crearon en el 2006, también nos fue un proceso de toma, reivindicar también lo bueno que son estos procesos, digamos, y esta forma de lucha. Se crearon estas dos facultades y tampoco, en el caso de sociales, no tienen todavía edificio propio y cursan en toda ciudad universitaria sin tener un lugar fijo. Y bueno, también cosas que tienen que ver a nivel de presupuesto con las becas, y todos sabemos que fue muy mal, digamos, las becas se redujeron o se fusionaron, empezaron a tener más condiciones. Entonces, bueno, pedir que se amplíen, que se remuevan esos requisitos nuevos, que se generen becas integrales, esas cuestiones. Y más a nivel interno de la UNC, lo que te nombraba recién, el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, fue avalado por nuestro rector, y es gravísimo, digamos, que avance sobre la creación, porque por ahí la gente no lo conoce, es un paquete de reformas que viene junto, digamos, que avance sobre la creación de un banco de materias, en donde cada materia tiene un crédito, y vos podés crear tu recorrido académico, supuestamente como quieras. El problema es, por un lado, que es altamente antipedagógico, porque no se respeta, digamos, el recorrido sugerido por los planos de estudio, que tiene una lógica y que tiene un sentido que va desde el ciclo básico hacia la profesionalización, y por otro lado porque le da más crédito a algunas materias que obviamente tienen que ver con ciencia y con técnicas que otras que tienen que ver con filosofía, humanidades y artes, y eso también es muy grave porque bueno, se privilegian algunas carreras sobre otras y se sigue generando esto de dar más presupuesto a algunas unidades académicas que a otras. Entonces, sin embargo, digamos, la necesidad es muy grave. Es solo una parte, porque después lo que se plantea a largo plazo, en una reforma que se terminaría de perpetuar en el 2030, es que las licenciaturas pasen a durar 3 años, como en el caso de Europa, de Estados Unidos o de Chile, estas licenciaturas serían gratuitas, como lo son ahora. Sería como una flexibilización de la educación, más o menos. Claro, porque después, ¿qué pasa? Todos los posgrados, los másteres y los doctorados, hoy son pagos en la universidad, pero son más o menos secundarios, porque vos con una licenciatura de 5 años podés cubrir un montón de cuestiones y podés salir mucho mejor preparado al mercado laboral. Con una licenciatura de 3 años te haría obligatorio pagar los últimos 2 años de la educación superior, o sea, los másteres, y bueno, eso generaría paulatinamente una mercantilización de la educación muy concreta, digamos, estarían arancelando los últimos 2 años de la educación superior. Claro. Entonces, bueno, alertar sobre eso. Disculpame que te interrumpa. Nos tenemos que ir a un corte. Estamos en el Enredando las Mañanas con Aisha de la Toma, de la UNC, que bueno, nos está profundizando cuáles son las cosas que piden, que son reivindicaciones históricas, políticas, sociales y económicas de la universidad. Me parece que quedó muy claro. Y tienen ellos, sepan a ella que, bueno, cuando quieran pueden venir a los estudios de Zumba La Turba a hacer un especial de La Toma. Estaría muy bueno. Estaría bueno eso. Bueno, así que nos podemos comunicar porque me parece que amerita. Así que, bueno, y muchas gracias por la entrevista. Sí, la... Y bueno, y decir que La Toma sigue, que La Toma está activa, que Córdoba lucha por una educación superior laica, gratuita y de calidad. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Muchísimas gracias. Bueno, dale. Te armamos un abrazo grande. Chau, chau. Igual a usted. Chau. Cortaste así. No me sale a mí eso. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Yeah.